En el Génesis 1:29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que dé semilla, o será para comer. Todo el árbol de lo Norberto podrás comer, mas el árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día en que te comieres, ciertamente morirás. Sí, claro, como decía Esteban, esos dos árboles son distintos a esos otros árboles que eran buenos para comer y producían semilla y todas esas cosas. Estos dos árboles, el árbol de conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida, son dos árboles distintos, son simbólicos mayormente. ¿Verdad que sí? Sí. Son simbólicos porque no hay ningún fruto que se llame, o sea, daban fruto, ese es un fruto, pero como fruta como tal, no hay ninguna que se llame bien, o sea, que uno se la coma y cause una reacción semejante a la persona. Eso es son árboles simbólicos allí. ¿Ándele? Ahora, vamos a ver qué simbolizan estos árboles. Yo sé que el árbol de la vida simboliza el Mesías. ¿Sí? Uh-huh. Y el árbol de la ciencia de bien y de mal, ahorita la escritura nos va a enseñar qué es lo que está pasando ahí. Yo sé que comerlo fue una desobediencia, un acto de desobediencia, pero el árbol como tal. Perfecto. Sí, les estaba mencionando que entonces lo que nos están mostrando aquí es prácticamente una parábola. Es una parábola porque lo que vemos ahí, un árbol literal, no lo podría ser. El hecho de que se abran nuestros ojos así y que empezamos a ver algo diferente en nuestro cuerpo, pues no lo podríamos ver hoy en día con algo físico. Si yo me como una manzana física, pues no voy a ver algo diferente. Entonces, la escritura nos está mencionando que ahí esos árboles los hizo nacer de la tierra. Al mencionarnos que nos hizo nacer de la tierra, es bien lógico. ¿Por qué? Primero, un árbol, para que venga a desarrollarse, primero tiene que ser plantado. Porque por naturaleza los árboles no salen solos de la tierra. Tienen que ser plantados. Si yo llevo una semilla y la planto ahí, entonces sí surge, sí sale. Pero de no ser así, no sale nada. La tierra no da nada. Eso quiere decir que todo lleva un tratamiento para que todo brote, para que salga en la tierra. Cuando nos está mencionando que hizo nacer árboles buenos para comer, e hizo nacer lo que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, son tres clases diferentes de árboles las que se encontraban ahí. Cuando el maestro nos viene a explicar esto de los árboles, nos lo menciona como, en este caso, poniéndonos los ejemplos. La tierra viene a representar la gente, en la cual, como dice él, el sembrador salió a sembrar, y parte de la semilla cayó junto al camino, parte de la semilla cayó en pedregales, parte de la semilla cayó entre espinos, y parte de la semilla cayó en buena tierra. La tierra, desde tiempos antiguos, siempre que la ha hablado por parábola, ha sido el pueblo o la gente que escucha de la escritura. Eso lo pueden constatar ahí en Jeremías 22:29, hablando desde la antigüedad. Tierra, tierra, tierra, oye palabra de Yahweh y Bajé. Ahí le dice, tierra, tierra, tierra, oye palabra del Señor. Sabemos que la tierra literal no tiene oídos, la tierra literal no escucha nada, pero ahí le está hablando al pueblo. Al pueblo es al que le está hablando, que tenía que oír su palabra, tenía que escuchar lo que él les viniera a enseñar. Lo mismo que el maestro, El maestro llegó y empezó a transmitir su mensaje al pueblo que lo escuchaba, al cual dijo él que era tierra, tierra que tenía que oír su palabra. Una vez que nosotros empezamos a mirar que esto es así, nos dice que hizo nacer de la tierra. Sabemos que un árbol no crece de la noche a la mañana. Un árbol tarda en desarrollarse, y para que dé fruto pueden pasar 5, 10, 15 años o incluso más para que pueda dar fruto. No es natural que un árbol que voy a plantar hoy, el próximo año me esté dando fruto. No es natural. Tardan siempre un poco de tiempo. La tierra representa la gente. De esa gente, cuando se le enseña, cuando se deposita el agua sobre de ellos, viene a producir hierba o viene a producir árboles. Les estaba mencionando que en este caso la tierra, una vez que produce, no produce directamente árboles, sino que primero tiene que producir, pues, hierba, o en este caso arbustos, como por ejemplo está en Deuteronomio capítulo 32, versículo 1 y 2, para que vean cómo es que la tierra empieza a producir primero hierba, arbustos. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, así es como desciende su palabra. A la imagen de lo que nos está diciendo, ahorita mi hermano José o mi hermano Filiberto son como la tierra, en los cuales se está regando, dice, descenderá como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento. A la semejanza de esa lluvia que constantemente se derrama sobre la tierra, viene a ser su palabra del Poderoso, que se está derramando, por ejemplo, ahorita en ustedes. Digamos que mi hermano Filiberto no quiere dejar de ser Él quiere reunirse cada día de sábado o cada día de Shabbat y guardar el reposo, pero nada más. Pero mi hermano quiere enseñar. Mi hermano Jorge quiere aprender para el día de mañana enseñar. La diferencia que va a existir entre mi hermano Filiberto y mi hermano Jorge, ¿en qué va a constar? En que mi hermano Jorge va a estar todos los días escudriñando de las Escrituras. Todos los días va a estar examinando qué es lo que dice el Poderoso. Mi hermano Filiberto no. Mi hermano Filiberto únicamente cada Shabbat se va a acercar a escuchar. En el momento en el que nos están mencionando que cada Shabbat se va a acercar, el crecimiento en uno y en otro va a ser diferente. ¿Por qué? Por la constancia. Por esa constancia va a ser diferente. Cuando nosotros empezamos a mirar que la constancia es diferente, se mira claramente que el crecimiento viene a ser diferente también. Porque se derramará el agua constantemente en uno más que en otro. Al ser esto así, el maestro, cuando vino a enseñar, juntó a 12 discípulos, los cuales más tarde iban a enseñar. Más tarde ellos iban a enseñar al pueblo. Por eso es que el pueblo se acercaba a aprender del maestro únicamente los días de Shabbat, por ejemplo. Y sus discípulos no. Sus discípulos le acompañaban todo el tiempo, todos los días, a todas horas estaban con él. Cada vez que enseñaba, ellos estaban ahí, escuchándole, a diferencia de lo que venía a hacer la gente. el pueblo, porque el pueblo nada más se acercaba a enseñarle, se acercaba a enseñarles cada día de Shabbat. Por esta misma razón, el maestro habla de una diferencia. Cuando nos habla de árboles, habla específicamente de enseñadores. No está hablando del pueblo. ¿En qué nos damos cuenta? Mateo capítulo 7, versículo 15. Okay. Y guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se da cuenta que nos está hablando de los falsos profetas, mi hermano? Uh-huh. Al mencionar a los falsos profetas, ¿De qué nos vamos a tener cuidado? ¿De qué nos vamos a cuidar? ¿De un falso profeta? ¿De cómo se comporta? ¿O de lo que enseña? ¿Qué es lo que lo hace ser falso profeta? ¿Su comportamiento o lo que enseña? Lo que enseña, enseña. Lo que enseña es lo que lo hace ser un falso profeta. Al ser esto así, nos dice, guárdate de los falsos profetas. Pero te dice, ¿cómo los vas a conocer? ¿Qué es lo que nos está indicando? ¿Cómo los vamos a conocer? Digamos que yo soy un falso profeta, mi hermano. ¿Cómo se va a dar cuenta? Dice, por su fruto los conoceréis. Por eso, yo no estoy cerca de usted. ¿Cómo se va a dar cuenta? Por ejemplo, yo te haría las preguntas. Y si vas en contra de lo que yo te voy a preguntar o de lo que estoy aprendiendo, si vas en contra, entonces me doy cuenta de que no estás enseñando bien. Una de las preguntas que yo le hago a personas que conozco, simplemente les pregunto, les digo, ¿te gusta la carne de puerco? ¿La comes? Y si me dicen, oh sí, está bien sabrosa, y le digo, pues es malo comer carne de puerco porque los mandamientos dicen, en las escrituras nos enseña que eso es un animal inmundo, el puerco. Y ya le explico, te lo dice Levíticos, te lo dice en Isaías, Isaías 66:17 creo, y luego te lo explica el maestro en Mateos 23, te dice que los alimentos inmundos no se deben de comer. Incluso Pedro, cuando le dijo el maestro, esto le dijo un ángel, levántate, mata y come, y dijo, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Entonces también ahí lo está diciendo, después de que murió el maestro. Si alguien viene y me dice a mí que es ilícito comer la carne de puerco, entonces tu enseñanza es mala, porque no está entendiendo lo que está estudiando. Esa es una de las maneras en que puedo yo, con alguna persona que voy a compartir la escritura, saber que si él me va a enseñar lo que me va a enseñar sea bueno. ¿Cómo ve, mi hermano, Jorge? Me imagino, pues, que se va a conocer por lo que, si lo que se enseña el profeta, lo que esté hablando, enseñando, no está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, pues entonces no es, uno no puede creerle, o sea, es un falso profeta, va. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que va en contra de la enseñanza del maestro? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? En este caso, nos está mencionando la escritura. Dice, guárdate de los falsos profetas. Vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El maestro, al hablar de los falsos profetas, son falsos enseñadores. De lo que nos tenemos que guardar es de su enseñanza. Vienen como ovejas. Ese es su comportamiento. Como una oveja, manso, tranquilo, apacible. Pero su enseñanza es perversa. Vienen como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos se dará a conocer contigo. Si nosotros miramos un falso profeta, lo que lo hace ser falso es su enseñanza. Al ser su enseñanza, nos dice, por sus frutos lo vas a conocer. Si yo que estoy bien lejos, ¿cómo me podrían identificar a mí si soy un falso profeta? Si lo que les enseño va en contra de las escrituras. Si yo les empiezo a decir es que esos árboles son literales, uno era de manzana, el otro era de pera y el otro era de uva. Y cuando ellos se lo comieron, pues resulta que se abrieron sus ojos. Se abrieron sus ojos y empezaron a mirarse desnudos y no tenían ropa y bueno. Empiezo a mencionar cosas que aparentemente pinta ahí la escritura, pero que en realidad están lejos de ser. Están lejos de ser por causa de que lo que estamos hablando es muy ligero. En primer orden nos dice que era un fruto de la ciencia del bien y del mal. Y también nos está mencionando que el otro tenía fruto de vida. Eso los hace ser diferentes a un árbol común. Estos que estaban allá, nos está indicando el mismo maestro: guárdate de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. Al mencionarnos que por sus frutos los conoceréis, por lo que enseñan, por lo que enseñan, es por eso que se va a dar a conocer ese árbol, si realmente es bueno o es malo. Pero entonces nosotros debemos de estar bien enfocados en las escrituras. Debemos de estar bien enfocados y conocer específicamente qué es lo que nos está diciendo. El maestro nos dice, un árbol de higo no puede dar espinos, y un árbol de espinos no puede dar higos. La enseñanza, si es torcida, no tendrá nada bueno. Y si es buena, no tendrá nada torcido. En aquel entonces se dieron únicamente, o más bien, nacieron únicamente árboles buenos para comer. A diferencia del tiempo en el que el maestro estaba hablando. Porque del tiempo en el que el maestro estaba hablando, habían árboles buenos para comer y habían árboles malos para comer. Los árboles malos los compara a espinos, los árboles buenos los compara a enseñadores que ofrecían una enseñanza buena, recta. ¿Por qué enseñadores? Porque está hablando de un falso profeta, y un falso profeta no es del pueblo, es un enseñador. Por eso vienen a ser específicamente enseñadores. Ahora, no solamente queda ahí. Siempre que nos está hablando de árboles, un árbol da un fruto. Ese fruto que da viene a ser su enseñanza, lo que de él proporciona. Jeremías también nos habla acerca de estos árboles. Jeremías capítulo 17, versículo 7. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es del Señor. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. Ahí nos está mencionando con respecto a al varón que dice que confía en el Señor. Será como árbol plantado junto a las aguas. Acordémonos que esas aguas es su palabra del Poderoso. Así como nos dice que como desciende de las nubes la lluvia y desciende a la tierra y la hace producir y germinar. Esta agua que está ahí, el varón que confía en el Señor será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las aguas echa sus raíces. Este es un varón que se encuentra escudriñando de las escrituras constantemente, de tal manera que se encuentra nutriéndose, echa sus raíces junto a las aguas, se encuentra nutriéndose constantemente, está escudriñando de las escrituras. Sus hojas estará verde, será frondoso. frondoso porque estará lleno de conocimiento, lleno de ciencia, porque la palabra ciencia es conocimiento, es sabiduría en cuanto a las escrituras. Así será el varón que esté plantado junto a las aguas, que esté plantado junto al conocimiento. A su tiempo dará su fruto. Cuando viene el calor, no le mira. Cualquier aflicción, cualquier mal que pueda venir, no le hace nada, porque este varón está confiando totalmente en el Señor y se mantiene junto a las aguas, se mantiene creciendo en conocimiento, en ciencia, en sabiduría. Sabe muy bien cómo proceder, cómo actuar. Este es un varón que constantemente se encuentra conociendo de él y que a su tiempo producirá un fruto bueno delante de él. Por eso nos está mencionando que aquel que confía en el Señor viene a ser como un varón que junto a las aguas, dice, va creciendo. En su tiempo no verá cuando viene el calor. A su tiempo dará su fruto. Su hoja siempre estará verde. Ahora, nos pone también el ejemplo en el Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, versículo 1 en adelante. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarneadores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a la corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que no son como el tamo, que arrebata el viento. Ahí dice, dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley del Señor está su delicia. Aprende de él día y noche. Constantemente está aprendiendo del Poderoso. En su ley está su delicia y medita día y noche delante de él. Por lo tanto, este es un varón que constantemente se encuentra esforzándose en conocer de él. La Escritura nos señala a aquellos enseñadores como árboles. Desde los tiempos antiguos nos empieza a señalar a los enseñadores como árboles, e incluso a los reyes también. Tenemos el ejemplo en Daniel, hablando de Nabucodonosor, y lo empieza a mencionar como un árbol grande, frondoso, bajo del cual dice que muchas aves anidaban y muchas naciones se juntaban a recrearse. Se recreaban en sus leyes de este Nabucodonosor. Estaban totalmente a su servicio. Esto que nos está mencionando aquí, el maestro también lo habló, e incluso Juan también lo conocía. Vayan a Mateo capítulo 3, versículo 7 en adelante. Al ver el que muchos de los fariseos, de los saduceos, venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir por dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahí nos está diciendo que vinieron los escribas, fariseos y saduceos. Estos son específicamente enseñadores, no son del pueblo, sino específicamente enseñadores, a los cuales les está diciendo: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Id y hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quiénes son los que hacen frutos? ¿Quiénes son los que dan frutos? Literalmente, los árboles. Los árboles son los que dan frutos. Y ahí se les está aplicando esta simbología específicamente a ellos, que venían a ser enseñadores, pero como eran enseñadores perversos, les dijo: vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y más adelante, ahorita, lea el verso que sigue, mi hermano Filiberto. Ya también la hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Hasta ahí. Vinieron estos escribas y saduceos, y Juan se enojó y les dijo: ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Id y haced frutos dignos de arrepentimiento, porque ya el hacha está puesta a los árboles. Ellos eran esos árboles. Todo árbol que no hace buen fruto, todo árbol que no enseñe bien, será cortado y echado en el fuego, porque el maestro venía en ese mismo tiempo después de Juan, a reprenderles todas sus obras malas. El maestro es el que los iba a echar en ese fuego, el cual los iba a consumir a cada uno de ellos por causa de que la enseñanza estaba torcida, estaba mal. Por eso nos está diciendo que al ver que muchos fariseos y saduceos venían al bautismo, les dijo: id a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Id a hacer frutos dignos de arrepentimiento, los comparó con árboles. Ahí en el huerto vemos claramente que había solo árboles buenos para comer. Quiere decir que había un grupo de gente, de enseñadores, que impartían una enseñanza buena. Hizo nacer de la tierra, describe. El término nacer, hasta hoy en día, se aplica. ¿Por qué? Porque el maestro nos está mencionando en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, ¿cómo dice? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos así. Que... Dice que todo el que es nacido, todo el que es nacido de Dios no peca. Sabemos que nos está hablando acerca de un huerto. Este huerto no es algo literal. Este huerto se compone de varios enseñadores. Entre ellos estaba aquellos enseñadores que impartían una enseñanza buena para comer. De todos ellos podían participar. Adán, Eva, podían participar de estos árboles. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal les fue prohibido. Ahorita les he puesto ejemplos donde les muestro que, por ejemplo, el hecho de que comieran ellos de los discípulos, hablando de la gente, el hecho de que escuchara a los discípulos estaban siendo árboles que estaban creciendo como buenos para comer, hablando de los discípulos. Venían a ser árboles buenos para comer. El Mesías los estaba preparando. Mas, sin embargo, habían también árboles malos para comer. Tanto que nos dijo el maestro: un árbol bueno no produce espinos y cardos, y un árbol malo no produce fruto bueno. Eso nos lo dijo ahí en Mateo, capítulo 7, versículo 19. En adelante nos aclara este punto. Judas también habla un poquito con respecto a ello, mencionándolo de esta manera. En Judas capítulo 1, versículo 2. Y estos son manchas en vuestro agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, dos veces muertos y desarraigados. Desde el verso 10, si lo analizamos, nos está poniendo el ejemplo de Caín, nos está poniendo el ejemplo de este Coré, nos está poniendo el ejemplo de este Balaam. ¿Por qué? Porque todos estos, Balaam era un profeta, Caín era un enseñador, y también tenemos que Coré era un levita y también enseñaba en el tiempo de Moisés. Se rebeló en su tiempo y el Poderoso se enojó con él. El ejemplo de estos tres que eran enseñadores específicamente por algo, porque nos está hablando precisamente de puros enseñadores al decirnos Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente se alimentan a sí mismos. Árboles otoñales. Al mencionar un árbol otoñal, nos lo describe de esta manera: dos veces muertos y desarraigados. Cuando ya están desarraigados, ya no tienen raíz en la tierra, sino que totalmente ya están arrancados, ya no sirven más que para el fuego. El hacha está puesta a la raíz. Todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por eso nos está describiendo con respecto a esto y nos lo está planteando así: árboles otoñales, dos veces muertos y desarraigados. Y cuando nos describe esto, está hablando específicamente de enseñadores. Les di el otro de acerca de los nacidos, porque aún una persona no viene a nacer de la noche a la mañana delante de Elohim. No estoy hablando físicamente, sino de cómo nace una persona delante de Elohim. Sabemos que dice a todo aquel que le recibió le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, el cual ya no es engendrado de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y nos dice Saulo: yo os engendré por medio de la buena nueva. En el momento en el que nos está diciendo que yo os engendré, quiere decir que Él nos engendró en la buena nueva por medio del Evangelio, por medio de su palabra. Pueden constatarlo ahí en Corintios, Primera de Corintios capítulo 4, versículo 15. Porque aunque tengáis 10,000 años, en Yeshua, en Cristo, no os conocen muchos padres, pues en Cristo Jesús, yo os engendré por medio del Evangelio. Ahí nos está mencionando que Él nos engendró. Saulo nos engendró, o en este caso engendró a los de Corinto, por medio del Evangelio. Entonces, cuando nos está describiendo esto, nos lo está mencionando precisamente porque por medio de la palabra es como se engendra. Hoy en día ustedes, mi hermano Filiberto, mi hermano Jorge, están conociendo y están siendo engendrados también por medio de su palabra. La diferencia aquí es que nos está describiendo que estos que vinieron a ser nacidos de la tierra, estos aprendieron para enseñar a otras personas. Los discípulos estuvieron durante varios tiempo con el maestro, aprendiendo de él, para que posteriormente vinieran a enseñar a otras personas. Entonces, cuando nos está describiendo con respecto a esto, nos está hablando de todo un crecimiento, de todo un crecimiento de los árboles, de todo un crecimiento de los enseñadores, porque un enseñador no nace de la noche a la mañana, no aprende una cosa y luego la está enseñando, tanto que la Escritura dice que no pongas a enseñar a un recién convertido, porque es ilógico, porque una persona no viene a enseñar después de un año, incluso no viene a enseñar después de 2 años. Aún los discípulos tardaron varios años con el maestro para que viniesen a enseñar algo. Es ahí la diferencia. Por eso nos está mencionando acerca de árboles buenos para comer. Ahorita les estoy hablando acerca de los árboles buenos para comer. ¿Ya se entendió qué clase de fruto proporcionan estos árboles buenos para comer? Sí, se entiende. Ahora, nos está diciendo que en el huerto habían 3 clases diferentes de árboles. Estaba el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y estaban estos árboles buenos para comer. Ya vimos lo que son los árboles buenos para comer y árboles que posteriormente, por causa del pecado, resultaron como malos para comer, como no aptos. Vamos a ver ahora lo que viene a ser el árbol de la vida. Cuando nosotros mencionamos acerca del árbol de la vida, viene a ser también un enseñador que tiene un conocimiento que nos lleva totalmente a la vida, que no tiene doblez, sino que es totalmente el conocimiento que nos lleva a la vida. Este conocimiento viene a aplicar en Yeshua el Mashiach. Mas sin embargo, no dice que sea directamente él, como hablando de su cuerpo, de su persona, sino como aquel que nos enseña específicamente la vida. Ese conocimiento que él da, lo otorgó a sus discípulos en su momento, pero mientras que él estuvo aquí, él mencionó, Juan capítulo 5, versículo 24 y 25. De cierto, les digo, el que oye mi palabra y el que cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán. Ahí es donde nos está mencionando, todo aquel que me oye, dice que viene a pasar de muerte a vida. Viene a pasar de muerte a vida, por lo tanto, el hecho de que nos esté hablando acerca del árbol de vida, es ese mensaje que proviene del Mesías en su momento. Ese mensaje se encontraba también en el huerto, ese mensaje de vida, no diciendo directamente que el Mesías estaba allá, sino hablando del mensaje, porque ese mensaje fue depositado en el Mesías, lo está describiendo en Juan capítulo 1, versículo 3 y 4. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba, él la contenía, no directamente su persona, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Él contenía esa vida porque en él fue depositada, como en su momento, en el tiempo del Génesis, fue depositada en aquel árbol que estaba allá, en el Génesis. No como hablando de un árbol literalmente, sino como de una persona que contenía ese mensaje. Porque nos está mencionando en Juan capítulo 12, versículo 44 en adelante, cómo es que fue depositado en el Mesías ese conocimiento. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, el que me dio mandamiento de lo que he de decir. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Quién depositó en el Mesías la vida? Es ahí donde nos está mencionando que el Mesías viene a ser ese árbol de vida por el conocimiento que fue depositado en él para que diese a los hombres. Así de la misma imagen nos está mencionando ahí en los Proverbios, capítulo 13, versículo 13 en adelante. Proverbios capítulo 3, mi hermano, perdón. Proverbios capítulo 3, versículo 13 en adelante. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y de sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que la piedra preciosa, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Largará de días, está en su mano, larguras de días, está en su mano derecha. En izquierda, riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas, paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Señor, hasta aquí, hermano. Okay. ¿De quién nos está hablando? Del árbol de la vida. Versículo 3. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Ahí nos está mencionando, dichoso el hombre que obtiene la sabiduría. Ella es árbol de vida para todos los que de ella echan mano. Quiere decir que no estamos hablando del Mesías en su forma de su cuerpo, sino estamos hablando del conocimiento que contenía el Mesías. Esa sabiduría es árbol de vida. Esa sabiduría se encontraba ahí, en el huerto. A todo aquel que le escuchaba y a todo aquel que comía de su fruto, vivía para siempre. Por eso es que el hombre, una vez que pecó, una vez que desobedeció, se le dijo, retíralo del huerto, no sea que alargue su mano y tome del árbol de la vida y viva para siempre. Ya sea que tome de esa sabiduría y viva para siempre. Por eso nos está mencionando que lo saca del huerto. Ahora, cuando nosotros empezamos a hacer la diferencia, prácticamente el conocimiento que estaba ahí en el huerto acerca de la vida era esa misma sabiduría que el Mesías contenía. Y yo sé que su mandamiento es vida para todo aquel que lo obedece. Este es el árbol de la vida que se encontraba en el huerto, del cual les prohibió comer una vez que habían pecado, no antes, una vez que habían pecado. Hasta aquí, ¿estamos claros? ¿Mi hermano Jorge? Sí, muy claro. Viene un tercer árbol, el que se les prohibió comer. Este tercer árbol nos dice claramente que es del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal. Este árbol que contenía esta enseñanza viene a ser diferente. Este contiene, como bien lo dice, bueno y malo. Esto es lo que la Escritura nos está mencionando en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 30, versículo 10 en adelante. Hermano, este árbol que le vamos a hablar ahorita, ¿cuál es? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Deuteronomio capítulo 30, versículo 10 al 15. Pónganle muchísima atención. Cuando obedecieres a la voz del Señor tu Elohim, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Yohebajei tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y no lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar? Para que nos traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Yohebajei tu Elohim, que ames en sus caminos, y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Yohebajei tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas, si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les serviréis, yo os protesto hoy, no perecerás. No prolongaréis vuestro día sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hasta ahí, mi hermano. Versículo 15. Yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. Yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte, el bien y el mal. Si Él ha puesto delante de ellos el bien y el mal, la vida y la muerte, les pregunto a los dos, ¿qué es lo que dice del verso 10 al verso 15 que les está entregando? Mandamientos, estatutos y decretos. Ahí nos está mencionando cómo es que les da mandamientos, decretos y leyes. Y eso se los da precisamente porque ese es el bien y ese es el mal. Pero Israel no se dio cuenta de eso. No se dio cuenta que les entregó el bien y les entregó el mal. Ni porque se los dijo. Porque ahí no dice, si pecas, te va a ir mal. Sino dice que les entregó el bien y el mal directamente. Ese bien y ese mal lo vemos registrado en las cosas que les dio. Así como nos declara acerca del árbol de la ciencia del bien y del mal, nos declara que este conocimiento que le dio a Moisés para que se lo diera a los hijos de Israel era del bien y del mal. Y nos damos cuenta cuando empezamos a leer. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Lean Éxodo capítulo 21, versículo 18 en adelante. Además, si algunos riñen y uno hiere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muere, sino que después de guardar cama, se levanta y anda por fuera apoyado en su bastón, entonces será absuelto el que le hirió. Solamente le pagará por lo que estuvo sin trabajar y hará que lo cure. Pero si hubiere muerte, si alguno hiere a su siervo o a su sierva con un palo y muere entre sus manos, será castigado. Pero si sobrevive por un día o dos, no será castigado porque es propiedad suya. Si algunos riñen y hieren a una mujer embarazada y esta aborta, pero sin causarle algún otro daño, serán penados conforme a lo que le imponga el marido de la mujer y juzgan los jueces. Pero si le causan otro daño, entonces pagarán vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Qué tenemos que hacer si alguien mata a uno de tus hermanos, mi hermano? ¿Mi hermano Jorge? ¿Perdón? ¿Qué tenemos que hacer según lo que leíste si alguien mata a uno de tus hermanos? Vida por vida, hay que matarlo también. ¿Hay que matarlo también, va, mi hermano? Sí. Eso es lo que se les entregó como malo. Pero se les entregó el bien y el mal. El hecho de que tú respondas de la misma manera quiere decir que te estarías vengando, ¿va, mi hermano? Sí, eso es así. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Lee Levítico capítulo 19, versículo 18, mi hermano. Ok, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. ¿Qué se les dijo, mi hermano? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué no acabamos de leer que les dijo que si mataba uno a otro tenía que darle muerte? Sí, sí leímos eso. Si eso tenía que ser así, mi hermano, entonces, ¿para qué se les dio? Ahí es donde estamos viendo claramente el bien y el mal. Ellos decidían qué es lo que querían hacer, ya sea el bien o ya sea el mal. Porque en la Escritura les dice, ahí en Éxodo 21, donde acabamos de leer, estas leyes les propondrás, mi hermano. Damos cuenta que nos están mencionando lo contrario de esos dos versos que leímos. Mi hermano Jorge, mi hermano Filiberto, ¿sí se dan cuenta que son contrarios esos dos versos? Sí, son opuestos, sí, son contrarios. Mas sin embargo están dados por el mismo escritor. El mismo que les dio, no te vengarás ni guardarás rencor, fue el mismo que les dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero esa ley, eso posteriormente lo vemos, mi hermano Jorge, mi hermano Filiberto, ya lo vio en cierto momento. Esa ley, el poderoso se la... porque se enojó Dios, mi hermano, dijo que haya sido bueno. Acuérdese, desde la antigüedad se les dijo, de este árbol no comerás. El fin era que no se comieran de ese árbol, porque el día que comieran iban a morir. Pero desobedecieron y comieron, a pesar de que se les prohibió. Acá, cuando es el tiempo de Moisés, es un poquito diferente, pero se los dio precisamente porque se enojó con ellos y quiso destruirlos. El mismo poderoso se enojó con ellos y quiso destruirlos. Entonces les dio esas leyes para que se destruyeran precisamente. Eso después se lo explico, para que no piense que pues que le estoy diciendo algo raro. Después se lo explico con la misma escritura para que usted lo pueda ver. Mientras tanto, se le está mencionando que este árbol era de la ciencia, de un conocimiento bueno y malo a la vez. Se los prohibió porque ellos se iban a confundir, porque ellos no iban a saber discernir entre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Por causa de eso, de que no iban a saber discernir, se iban a morir a cierto tiempo. Porque solo ellos mismos se iban a destruir. Nos está mencionando la escritura que así como se les dio ese mandamiento, porque uno es un mandamiento y el otro se le conoce como mishpat, del hebreo, o juicio, una decisión, pues Éxodo 21, verso 1, ¿cómo dicen, mi hermano Jorge? Estas son las leyes que le propondrás. ¿Qué diferencia hay entre un mandamiento y una proposición? El mandamiento es algo que tiene que debe que tiene que hacerlo, pero la proposición es opcional si la quiere hacer o no. Exacto. Es por eso que se les dijo, yo te pongo delante de ti el bien y el mal. Tú decides qué es lo que quieres hacer. Tú decides qué es lo que quieres, cómo quieres responder. Por eso se les dijo, yo pongo delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición. Yo te aconsejo que elijas la vida, pero de ti depende. Se les entregó el bien y se les entregó el mal. Pero el mal se les entregó en un si quieres, mientras que el bien se les entregó directamente para que lo llevaran a cabo. Pero no lo entendieron. Pensaron que todo era bueno. Y como pensaron que todo era bueno, entonces vinieron a morir. Vinieron a caer delante del poderoso, porque las obras que hacían eran injustas, eran malas delante de él, pero ellos no se daban cuenta. La escritura nos está mencionando, para ponerles otro ejemplo de esto mismo, tenemos en Mateo capítulo 19, versículo 3 en adelante. Dice así, entonces se le acercaron los fariseos tentándolo y diciéndole, ¿está permitido a un hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y les dijo, ¿No habéis leído lo que lo hizo en el principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo, por esto dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios junto no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Hasta ahí. ¿Quién escribió los primeros 5 libros, mi hermano Jorge? Moisés. Moisés, ¿verdad? Quiere decir que el mismo que escribió, y el hombre dejará a su padre y a su madre y vendrán a ser una sola carne, no serán ya más dos, sino una sola carne, fue el mismo que dio la carta de divorcio. Pero dice que la carta de divorcio vino por la dureza del corazón del pueblo. Pero así como vemos que fue el mismo el que lo escribió, dígame usted, mi hermano, mira de una misma cosa, no te divorcies, y del otro lado mira del mismo autor que te puedes divorciar, aunque uno fue dado por la dureza de su corazón. Pero digámoslo así, ellos no lo sabían hasta que el Mesías se los dijo, que vino por la dureza del corazón. ¿Qué harías tú, mi hermano, si te dicen te puedes divorciar? Si eres duro de corazón, vas a decir me divorcio. pues mi esposa ya se puso vieja, ya no se peina, ya se puso fea, quiero a una más jovencita. Y como quiero a una más jovencita, entonces me divorcio. Me es sencillo divorciarme, le doy carta de repudio y voy y me busco otra. Y eso lo hago por la dureza del corazón. Porque dureza del corazón, porque lo recto es que desde el momento en el que uno se busca una pareja, es para quedarse con ella, para siempre. No tanto, o sea, una y otra y otra y otra y otra. A no ser por causa de fornicación, como lo dijo el maestro. Es ahí donde empezamos a mirar cómo es que se les entregó tanto lo bueno como lo malo. Le dijo claramente ahí, en Deuteronomio, yo te he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu familia, pero si no escoges la vida, no queda otra más que el mal, la muerte. Si escogían la muerte, entonces iban a ser duros de corazón e iban a guardar las cosas que se les dieron para su misma muerte. ¿Qué fue lo que venía a ser la proposición? Si quieres, divorcio. Si quieres, dale muerte a aquel que le dio muerte a tu hermano, o a tu padre, o a tu madre. Devuélvele la muerte, si tú quieres. Por eso es que el maestro viene a ser árbol de vida. Porque cuando él vino, ¿qué fue lo que quitó? ¿Oíste que estaba escrito esto? Mas yo digo esto otro. Quitó todas esas proposiciones que te llevaban a muerte, que nos llevaban a muerte. Todo eso lo quitó el maestro cuando vino, dejando únicamente la vida. Porque eso es él, árbol de vida, eso es su enseñanza. Por eso es que nos está mencionando el maestro ahí en Mateo capítulo 5. ¿Oíste que fue dicho esma? Yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os bendicen, orad por los que os maldicen, por los que os aborrecen, por los que buscan nuestro mal, ora por ellos, perdónalos, no les devuelvas mal por mal, no les correspondas de la misma manera. También nos dice, no te divorcies de tu mujer, a no ser por causa de fornicación, pero ya no la dejes, ya no te divorcies. Entonces, es ahí donde vamos encontrando todas las diferencias entre lo que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, que representa la enseñanza que les proporcionó Moisés en su tiempo, y lo que es el árbol de la vida, que representa toda la enseñanza que les dio el Mesías a cada uno de ellos. Esteban, dígame. Tengo una pregunta. Sí, okay, entonces, se supone entonces que en Génesis allí había mucha gente, no era solamente Adán y Eva que estaban allí, o eso también, o no existió realmente esos dos personajes ahí, sino que había otras, o son simbólicos también. Me gustaría pasarte escrituras, mi hermano, un programa que se llama The Word o Is Word, no sé si lo conozcas. ¿Sí lo conoces, mi hermano? Sí, lo tengo, eso. Me parece excelente. Me parece excelente que lo tengas, mi hermano. Lo que pasa es que en realidad la palabra Adán, ¿sí la puedes checar ahí en tu Strong, mi hermano, por favor? Mientras la busca, hermano, una pregunta. ¿En dónde dice en la escritura donde dice si esto hacen en el árbol vivo, si esto hacen en el árbol vivo, qué no harán en el árbol muerto? Cuando en tu deporte, busca la palabra verde y vete a Lucas y ahí te lo va a decir. Okay, gracias. Es que les quería quitar ese verso, hermano, pero no me acuerdo dónde están y como no tengo abierto aquí el programa, por eso. ¿Qué palabra tú quieres que yo busque en Strong? En Strong quiero que busque la palabra Adán. Lucas 23:31. Léela ya que lo buscaste, mi hermano. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se harán? Cuando el maestro habló y expresó específicamente esas palabras, venían unas mujeres llorando. Llorando porque iba a ser destruido, perdón, porque llevaban al Mesías para darle muerte. El Mesías se voltea a ellas y les dice: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino llorad por vosotras. Llorad por vosotras, porque si esto hacen en el árbol verde, en el seco, que no se hará. Y cuando les escribió esto, el maestro habló del seco como la higuera, a la cual le dijo: sécate y no des más fruto. De nada le servía al maestro ver un árbol literal y decirle: sécate y no des más fruto. Esa higuera representa al pueblo de Israel, al cual le dijo: vuestra casa os será dejada desierta, y no volveré más a vosotros hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Vuestra casa os será dejada desierta, les dijo en aquella ocasión. Ese árbol seco representaba al pueblo de Israel. Por eso les dijo: llorad por vosotras, no lloréis por mí, porque si esto hacen en el árbol verde, en el seco, que no se hará. ¿Qué se iba a hacer en el seco? En el seco que representaban ellas mismas, nos está mencionando que en el año 70 fue rodeada a Jerusalén, y el maestro se los profetizó ahí precisamente, que en el año 70 fue rodeada a Jerusalén y que fueron destruidos, y les dijo: llorad por vosotras, que vuestra huida no sea en invierno o en día de reposo. Porque cuando vieras a la ciudad rodeada de ejércitos, sabed que vuestra destrucción ha llegado. Ellos representaban ese árbol seco, y él representaba ese árbol verde, ese árbol de vida. Por eso lo citaba mi hermano Filiberto. ¿Ya tiene ahí la palabra mi hermano Jorge? Sí, ya tengo. Dele la lectura a la palabra Adán, mi hermano. Okay, Adán. Dice, yo tengo aquí en... Okay. Dice que Adán quiere decir ser humano, humanidad. También tiene otra definición aquí como hipócrita, como hombre, una persona. Muy bien. Con base en estas definiciones que tiene mi hermano, en realidad la palabra Adán no es un nombre. No se llama así, Adán. Es una palabra hebrea que no debería de existir en nuestras escrituras. ¿Por qué no debería de existir? Porque nosotros estamos trabajando con una traducción. Por eso no debe de existir la palabra Adán, porque la palabra Adán se traduce hombre. Al ser esto así, si nosotros hablamos castellano, simple y sencillamente esa palabra no debería de existir. Pero nos hacen pensar en la historia de un hombre y una mujer que se llama Adán y que se llama Eva. Eso en realidad no es cierto, mi hermano, porque donde quiera que dice hombre, está traducido como Adán, que lo transliteraron y nos pusieron Adán con N, pero está mal. Entendiendo esto, en realidad nuestra escritura está mal traducida y tiene muchísimo, muchísimo de mal traducida. No únicamente eso. Si usted lee Génesis capítulo 2, versículo 16 en adelante. Sí. Y mandó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto de Edén, de todo el árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comiere morirás. Sigo. Nuevamente, ¿cómo dice mi hermano? ¿Perdón? ¿Cómo dice el verso 17? O 17 dice: mas del árbol del, la de la ciencia o de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Versículo 18. El 18, y dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Revise la palabra hombre. Aquí hombre dice Adán. Ahí sí se lo tradujeron, hermano. Mm. Continúe la lectura. Ok. Dice, morirás. Okay. Y dijo el Señor Dios, no es hombre, no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Formó pues el Señor Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y trájolas a Adán para que viese cómo le había de llamar. Hasta ahí. Ajá. Revisé la palabra Adán. Okay, Adán. Ahí mismo, la misma palabra, hasta Adán dice. Adán. Entonces, hasta ahorita, ¿sí me entiende, mi hermano, que en realidad las escrituras están mal traducidas? Sí, sí, hay mucho error de traducción, sí. Esos errores de traducción, mi hermano, no nos han permitido entender las escrituras. No nos han permitido entenderlas como el maestro nos quiere transmitir. Es como, por ejemplo, le voy a poner otro ejemplo. Le voy a dar varios de traducción. Vaya, ya miró que esa palabra hombre no nos está diciendo que se llame Adán. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. No nos dice que se llame Adán. Únicamente habla de un hombre. Después vemos si habla de uno o habla de muchos. Y le explico el porqué. Ahora, aquí que nos está mencionando eso, vamos ahora a el Salmo capítulo 10, Salmo 16, versículo 10. Okay, dice, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿De qué nos está hablando? Él dice que no me dejarás mi alma en el sepulcro, en el Sheol. En el Sheol, ¿va? Uh-huh. Nosotros, en algunas escrituras nos aparece la palabra Seol. Esa palabra Seol es totalmente hebrea. Uh-huh. No debería de existir en nuestras escrituras. ¿Qué es Seol? ¿Y qué debería existir entonces en eso? La palabra Seol no debe de existir en nuestras escrituras. Usted leyó bien. Al castellano la palabra Seol traducido es sepulcro. ¿Cómo dice su escritura? Dice sepulcro, ¿no es así, mi hermano? Sí, dice sepulcro, sí. Exacto. Esa es la traducción correcta. La palabra sepulcro. Ahora, mi hermano, ese mismo verso que nos está hablando del sepulcro, ¿qué es el sepulcro? ¿Qué se entiende por sepulcro? Desde el contexto hebreo, según lo que nos está mencionando ahí, la tumba, ¿verdad? La tumba, sí, la tumba. Vamos ahora a al Nuevo Testamento. Vamos a Hechos capítulo 2 versículo 27. Ok, dice que no dejarás mi alma en el sepulcro. Y no dejarás mi alma en el Hades, ni darás que tu santo vea corrupción. Ahí ya le viene una palabra griega que es Hades. Léame, por favor, otra versión que menciona una palabra diferente. Ok, aquí hay una versión, dice que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás que tu santo vea corrupción. Cuando usted lee eso, mi hermano, automáticamente trastorna todo su pensamiento. ¿Por qué? Porque la palabra infierno la tenemos ubicada como un lugar de llamas, de fuego. La palabra Hades, que viene del griego, la palabra infierno viene del latín. La palabra Hades, que viene del griego, entre iglesia, hablar del Hades es el dios de los muertos. Él se encargaba de castigar a todas las almas que llegaban ahí, con Hades. El inframundo es conocido como el inframundo, pero desde el contexto hebreo, porque estamos agarrando un verso que aparece en el hebreo, que aparece en la antigüedad, y que nos está hablando simplemente del hoyo en la tierra. El hoyo que se hace en la tierra para depositar ahí un muerto. Ni siquiera está en un lugar quemándose, ni siquiera está siendo atormentado por ningún dios, nada. Únicamente nos está diciendo que es un hoyo en la tierra. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? En el momento en el que nos metieron estas palabras latinas y griegas, nos pusieron a pensar en muchas cosas que ni siquiera existen en la escritura, ni siquiera están plasmadas ahí. pero por causa del traductor vienen a adentrarse en nuestra mente. Si nos damos a entender que si agarramos el mismo texto, la palabra infierno debería de darse a entender como el mismo sepulcro, el hoyo en la tierra. Si nos damos a entender que en realidad es eso, mi hermano, y entendemos que es eso, entonces totalmente arrancamos de nuestro pensamiento el hecho de que en algún momento, si nos comportamos mal, nos vamos al infierno y vamos a estar siendo quemados ahí, porque la escritura no dice nada de eso. Si la escritura estuviera traducida del hebreo directo al castellano, esa palabra infierno nunca hubiese existido, ni tampoco hubiese existido la palabra Hades, ni muchas otras palabras que vienen ahí en la escritura, si la escritura estuviera traducida directa del hebreo al castellano. Eso es lo que muchas de las veces nos viene a confundir. Por causa de esas malas traducciones, no hemos comprendido la escritura aún, mi hermano. Cuando empezamos a analizarla, ya desde lo que viene a ser la escritura originalmente, es bien diferente, pero bien diferente, mi hermano. Usted me hizo una pregunta, en la cual me describía. Me decía usted, ¿ya había más hombres en el principio o era nada más uno y una mujer? ¿Cómo podemos contestar a eso? Acordémonos que el maestro viene revelando un misterio. Para esto, vamos a... Ahí en Mateo, capítulo 13 precisamente, que lo leímos hace rato, donde dijo, yo vine a hablar por parábolas a las gentes y sin parábolas no les hablaba, para declarar lo que estaba escondido. Ahí en Mateo, capítulo 13, versículo 9 y 10, desde el 8 al 13, ¿cómo dice, mi hermano? Al 12, por favor. Ok, dice, y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30. Y él, ok, entonces, llegando, oh, no, perdón. Quien tiene oídos para, no, y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30. Quien tiene oídos para oír, oiga. Entonces, llegándose los discípulos, dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él, respondiendo, les dijo, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es concedido. Porque a cualquiera... ¿Hasta ahí? Ahí les dice... A vosotros es concedido saber el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no les es concedido saber. Habla de un misterio, cosas que están ocultas desde la fundación del mundo. Del mismo misterio habla Saulo en Colosenses capítulo 1, versículo 26. Dele lectura, por favor, mi hermano. Ok, dice, a saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahí nos vuelve a citar nuevamente ese misterio que estaba oculto desde tiempos antiguos. Lo vuelve a citar Saulo en Romanos capítulo 16, versículo 25, al concluir. Ahorita le digo la finalidad del por qué estamos viendo que existe un misterio que estaba oculto desde tiempos antiguos. ¿Cómo dice ahí en Romanos? Dice el 16:25. Sí. Ok, dice... Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Continúe, mi hermano. Okay. Más manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al solo Dios sabio sea gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Hablo mucho acerca de este misterio. Acerca de este misterio que estaba oculto, dice desde los siglos eternos, pero que ha venido a ser revelado ahora a sus profetas y a todo aquel que quiera acercarse. Perdón, por medio de sus profetas lo ha revelado a todo aquel que quiera acercarse a conocer este misterio que había estado oculto, el cual el maestro habló una parábola y los discípulos se le acercaron y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Qué no ves que no te entiende nada? El maestro les dijo, a vosotros os es concedido saber el misterio, a ellos no, a ellos por parábolas. Hoy en día, este misterio, Saulo lo declaró, los discípulos lo declararon. Nos están dando a conocer lo que estaba oculto desde la fundación del mundo. Es como, por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por él y para él. ¿Qué dice que creó en los cielos y en la tierra, mi hermano? Dice todas las cosas, visibles e invisibles. ¿Habló de tronos? Oh, de tronos, dominios, principados y potestades. ¿En los cielos? ¿Y en la tierra? Le preguntaría a mi hermano. Vamos al Génesis. Dígame dónde están estos tronos, estos dominios, estos principados y estas potestades. ¿Los tronos para quién son? Los tronos son para los que gobiernan, para los gobernantes, ¿no? Los reyes. Reyes. Ajá. Si son para los reyes, quiere decir que en el principio creó reyes. Creó gente que gobernara, principados, potestades, autoridades. Pero como bien lo está diciendo, yo vine a hablar por parábolas, para declararle lo que estaba oculto desde la fundación del mundo, dando a entender que la fundación del mundo está en parábolas, no es literal, no es algo físico lo que estamos viendo allá. Ahí nos dice que creó tronos. Estos tronos son para los reyes. Quiere decir que allá creó reyes, pero en parábola. En parábola es como los creó, y muchas de las veces no nos damos cuenta que ahí están. Es por eso que dice Saulo, y dicen todos, un misterio. Había un misterio oculto desde los siglos antiguos, pero que ahora ha venido a ser revelado. Dentro de ese misterio nos dice que creó tronos, principados, potestades, todo lo creó para él, todo lo creó para sí mismo. Un ejemplo acerca de esto, en Génesis capítulo 1, versículo 21, ¿cómo dice? 20 y 21. Y dijo Dios, produzcan las aguas reptil de alma viviente y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y crió Dios los grandes ballenas y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada. Okay. Dice que produjo grandes ballenas, ¿verdad? Sí, correcto. Realmente el traductor, mi hermano, está pensando en la forma más literal de transmitirle las cosas, en la forma más física de transmitir lo que estaba él entendiendo, lo que estaba él queriendo traducir. Pero la escritura no nos menciona específicamente que ahí sean ballenas. ¿Por qué mencionarlo así? Porque en realidad el traductor quiere transmitirle algo literal, pero el maestro quiere darle a conocer algo simbólico. De otra manera, él no hubiese venido ni hubiese dicho: yo les vengo a hablar en parábolas para declarar lo que está ahí atrás escondido. Pero dice que viene a hablar así porque lo que está ahí atrás está en parábolas. El traductor dice: creó ballenas, creó serpientes, creó animales, y todo se lo dice así como en una manera muy literal. Esa palabra de ballenas, ¿qué palabra viene atrás en el hebreo, mi hermano? Ballenas, dice aquí la palabra talim. Así talim. Es. Dice que significa... ¿Qué significa? Dice que significa monstruos marinos o terrestres, o serpiente marina, o jacal, o dragón, o serpiente de mar, o una ballena también. Es así como se la traduce. Mas sin embargo, es porque el traductor está pensando de una forma muy literal. Cuando uno analiza qué son esos monstruos marinos, le pongo un ejemplo. Ezequiel capítulo 29. 29 versículo 1 y 2. Ok, dice, en el año décimo, en el mes décimo, a los 12 del mes, fue mi palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di: así ha dicho el Señor Dios. He aquí yo contra el faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el río y yo me los hice. Hasta ahí. Dice: estoy contra ti, faraón, monstruo marino. Revise la palabra monstruo marino, mi hermano. La misma palabra Tanim. Es la misma Tanim, pero ahí le está diciendo, dice: dile a Faraón, tú que eres un Tanim en los ríos, el cual dice: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Ahí está hablando de Faraón, y dice que a Faraón le está llamando Tanim, le está llamando monstruo marino. Le pongo otro ejemplo. Ezequiel, ¿está hablando de Faraón? Porque está diciendo: dile al rey Faraón. Quiere decir que el Faraón viene a ser un rey, pero también es un Tanim, es un monstruo marino. Ezequiel capítulo 32, versículo 1 y 2. Ok, dice: y aconteció en el año duodécimo, en el mes duodécimo, al primero del mes, que fue a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón, el rey de Egipto, y dile: al leoncillo de naciones eres semejante, y eres como la ballena de los mares, que secabas los ríos, tus ríos, y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. Revise la palabra ballena. Sí, es la misma palabra, Tanim. ¿Y de quién nos está hablando? Del rey de Faraón. Así es. Ahora vamos a Jeremías capítulo 51. versículo 36. Okay. Por tanto, así ha dicho el Señor: he aquí, yo juzgo tu causa y haré tu venganza y secaré su mar y haré que quede seca su corriente. Con mi hermano. Oh, 35, ok. Perdón, dice: sobre Babilonia, la violencia contra mí y mi carne, dirá la moradora de Sion, y mi sangre sobre los moradores de Caldea, y dirá a Jerusalén, perdón, ¿dónde estoy yo? Espérame. Ok, ahora sí. Perdón, mi hermano, desde el 34, por favor. Ah, ok. 34 dice: me comió, me desmenuzó Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Me paró como vaso vacío, me tragó como serpiente, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó. Sobre Babilonia está la violencia contra mí y mi carne. Y dirá, ajá. Dice: me ha comido Nabucodonosor, rey de Babilonia, me ha puesto en confusión, me ha puesto como un vaso vacío, me ha tragado como un dragón en los mares. Todos estos reyes pertenecen a los mares, tanto el rey este faraón, como el rey de Babilonia, como el rey de Media y Persia, como el rey de Grecia. Todos estos reyes pertenecen a los mares, porque las naciones son comparadas muchas de las veces con los mares, y todos estos reyes que gobiernan en esas naciones son semejantes a monstruos marinos. Porque nos está mencionando, si usted revisa aquí la palabra monstruo marino o ballena, no sé cómo le hayan puesto ahí al rey de Babilonia en su escritura. ¿Cómo dice, mi hermano? Acá está dragón, mi hermano, a dragón, dice dragón. ¿Y cómo está en el hebreo? Talim también, la misma palabra. Viene precisamente así porque todos estos reyes de las naciones son Talim, son monstruos marinos. En realidad lo que le está diciendo allá en el Génesis es que está creando Talim. De las aguas produjeron Talim, produjeron monstruos marinos, reyes. Porque lo que le quiere decir en realidad allá en el Génesis es bien, pero bien diferente a lo que hemos conocido durante muchísimos años. Porque precisamente nos está diciendo, hay un misterio. Hay un misterio y hay cosas ocultas ahí atrás que no te puedo dar a conocer así a la ligera. Les dijo que por parábolas se las iba a dar a conocer. Y así habló el maestro. Cuando nosotros analizamos, Daniel dice: me paré a la orilla del mar y vi subir del mar cuatro grandes bestias. Sabemos muy bien que esas cuatro bestias representan los cuatro imperios. La primera bestia tenía forma de león, este es Babilonia. La segunda bestia tenía forma de leopardo, esta es Media y Persia. La tercera bestia tenía forma... A ver, déjeme, se lo leo para no equivocarme. Es Daniel capítulo 7, mi hermano. Capítulo 7, versículo 4. Desde el 3 nos dice, desde el 2. Daniel se expresaba y decía: sucedió que contemplaba en mi visión durante la noche, y pues veía los cuatro vientos del cielo que estaban agitados en el vasto mar, y cuatro enormes bestias que estaban saliendo del mar, y cada una era diferente de la otra. La primera era como un león, tenía alas de águila. Seguía contemplando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue alzada en la tierra. y se le hizo pararse sobre sus dos pies juntamente como un hombre. Se le dio el corazón de hombre. Y pues, vea, otra bestia, una segunda, y esta era como un oso. Y de un lado estaba levantado todavía, y había tres costillas en su boca, entre sus dientes, y esto era lo que decía: levántate y come mucha carne. Después de esto seguí contemplando, y pues veía una como leopardo, que tenía cuatro alas de una criatura, que volaba, y se le dijo: gobierna, y se le dio gobernación en realidad. Versículo 7. Después de esto seguí contemplando en las visiones de la noche, y veía, pues, una cuarta bestia espantosa y terrible. Esta otra bestia ya viene a representar Roma. La primera es Babilonia, la segunda viene a ser Media y Persia, la tercera es Grecia y la cuarta es Roma. Esto que nos está diciendo, estas cuatro grandes bestias surgen del mar. Son Tanim, monstruos marinos, de los cuales nos está expresando que también son reyes de las naciones. Esto es lo que desde la antigüedad ha querido decirnos el maestro, pero no se ha podido, porque trabajamos con una traducción que quieren darnos a conocer algo literal, algo físico, pero en realidad la escritura quiere decirnos más. Es bien curioso, mi hermano. Nosotros cuando analizamos, miramos que la escritura tiene 6.000 años de creación, pero vemos que el planeta, el sol, la luna, las estrellas, no tienen esa cantidad de años de ser creadas. O le preguntaría a usted, mi hermano Jorge, ¿se imagina a Adán viviendo entre los dinosaurios? No me imagino. No. Porque están los fósiles de los dinosaurios y sabemos que existen. Que la ciencia nos dice que un meteorito los destruyó, si hubiesen existido en el tiempo del Génesis, de que nos narra la escritura, en todo caso el hombre también debió de haber sido destruido. Ahora, si los cocodrilos y los leones y los animales que nos narra ahí que vinieron a existir existen hasta hoy en día, sería lógico que los dinosaurios existieran hasta hoy en día. Porque sabemos que en cierto tiempo de la historia existieron. Entonces, ¿quiere decir que la escritura nos está encerrando más cosas de lo que podemos ver, de lo que podemos contemplar? Y esto nos lo está encerrando porque está en parábolas. Dice ahí Saulo que creó tronos, principados, autoridades y dominios. Y vemos que así es efectivamente. Es como si le dijera, ¿cuántos días son de creación, mi hermano? Son seis. Son seis. ¿En el primero qué creó? ¿Sí se acuerda, mi hermano, qué fue lo primero que creó? ¿Mi hermano Jorge? Fue la luz. La luz. Es lo primero que creó, muy bien. En el día 2, ¿qué creó? Dice que creó la expansión, las aguas. Creó los cielos. Dice, hizo una expansión en medio de las aguas, separe las aguas de las aguas. Y a la expansión, dice el verso 8, llamó cielos. Fue la tarde y la mañana del día segundo. En el día tercero creó la tierra. Le dijo a las aguas, júntense en un solo lugar y aparezca la seca. Y a la seca llamó tierra. En el día cuarto, creó las lumbreras. Del verso 14 al verso 19, le habla del día cuarto. La lumbrera mayor para gobernar en el día, y la lumbrera menor para gobernar en la noche. Hizo también las estrellas. Fue la tarde y la mañana del día cuarto. En el día quinto, creó los animales, versículo 20 al versículo 25. En el día sexto, crea al hombre y algunos animales. ¿En qué? Estos son los seis días. ¿En cuál de los días? En el día 1 creó la luz, en el día 2 los cielos, en el día 3 la tierra, En el día 4 las lumbreras, en el día 5 animales y en el día 6 el hombre. ¿En cuál de los días es creado o es creada el agua, mi hermano? ¿O las aguas? En el segundo día. Dele lectura al segundo día, mi hermano. Versículo 6 al versículo 8. Luego dijo Elohim: hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Hizo Elohim la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Elohim la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Deberíamos de considerar que es diferente. Una cosa es separarlas y otra cosa es crearlas. ¿Sí estaríamos de acuerdo, va, mi hermano Jorge? Sí, de acuerdo. Quiere decir que en este día no las está creando, ¿va? No, porque aquí las separa. Separándolas. Exacto. Entonces preguntaría de nuevo, ¿en qué día fueron creadas las aguas? ¿Por qué hacer esta pregunta? Porque si analizamos la escritura ahí en el Génesis, nos dice que en el día 1 fue creada la luz, en el día 2 los cielos, en el día 3 la tierra, en el día 4 las lumbreras, en el día 5 los animales y en el día 6 el hombre. Pero las aguas, ¿en qué momento fueron creadas? Ahora, si dejamos esa pregunta por un lado, ¿esa luz del día 1 debe de ser diferente a la luz del sol del día 4, no es así, mi hermano Jorge? Sí, deben de ser diferente. Entonces preguntaría, ¿en qué parte del día puedo mirar la luz del día 1? Ya que son creaciones diferentes. Ya que si sale el sol, decimos ya amaneció. Si el sol se oculta, ya oscureció. Sabemos que la luz que hay viene del sol. ¿En qué momento puedo ver esa luz del día 1? Porque no estando el sol, se dijo, fue la tarde y la mañana del día 1. Y fue la tarde y la mañana del día 2. Y fue la tarde y la mañana del día 3. En el día cuarto que es creado el sol, pues ya yo diría, bueno, y ahí ya es creado el sol, ya se puede decir fue la tarde y la mañana del día cuarto. Mas sin embargo, ¿cómo sustento lo del día 1, lo del día 2, lo del día 3? No sé. ¿Qué diferencia hay entre esa luz del sol y la luz del día 1? Como para que uno sea creado en el día cuarto y el otro en el día 1. Ese sol del día 4 fue creado para gobernar, y la luna para gobernar. ¿Cómo nos gobierna? Si yo no duermo, ¿me castiga? Si yo me duermo durante el día, ¿me reprende alguien? Todo gobierno tiene leyes, y también reprende. ¿Dónde están sus leyes? ¿Cómo me gobiernan? Si nos damos cuenta que tratando de empezar a entender las cosas, tratando de empezar a entender el libro que tenemos en nuestras manos, empezamos a hacer sin fin de preguntas, que si lo vemos desde una manera sencilla, que si lo vemos desde una manera literal, nos deja tantas incógnitas, porque no nos puede responder. ¿Y qué hacemos? Es que Dios lo hizo, y porque Dios lo hizo, no se equivoca, ni puede hacer imperfectas las cosas, y por fe tenemos que creerlo, nada más porque Él así lo dice. Muchas de las veces ese es el concepto que se nos transmite, pero la Escritura nos está enseñando a que razonemos, a que meditemos en lo que estamos diciendo, a que empecemos a creer con seguridad y con certeza en lo que hablamos. Y que antes de decir, es que Él así lo dijo y así lo debemos de creer, Él nos pide razonar las cosas. Por eso dijo, yo les hablo por parábolas, para que oyendo, oigan y no entiendan, para que mirando, vean y no comprendan, y no se conviertan y yo los sane. Porque durante todo el tiempo ha hablado así en parábolas, no es algo nuevo. Desde los profetas habló en parábolas, Moisés era un profeta y habló en parábolas, pero no se va a entender. Es por eso que veíamos lo de los árboles y veíamos que en realidad era gente que proporcionaba un conocimiento bueno para comer, pero también estaba esa otra gente que proporcionaba un alimento no bueno para comer. Imaginémonos que nos está presentando, por ejemplo, a una serpiente que hablaba y que incluso fue más inteligente que este Adán y que esta Eva, por expresarlo así. Sabemos que no es así. De tal manera que los engañó. Y decimos, pero ¿por qué hoy en día no hablan las serpientes? ¿Por qué hoy en día no interactúan con nosotros? Esa serpiente de allá era diferente. Está escrito. Por esto que hiciste, maldita serás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Mi hermano Jorge, dígame, ¿qué especie de serpientes comen únicamente polvo? Hasta hoy en día. Yo no conozco ninguna que coma polvo solamente, únicamente. Quiere decir que hay algo más ahí. Quiere decir que es otra cosa lo que quiere transmitirnos la Escritura. Y que si no entendemos el Génesis, si no entendemos el principio, no podemos avanzar. Porque vamos a ver cosas semejantes más adelante y no vamos a entenderlas. No vamos a comprenderlas. Es tan sencillo para nosotros agarrar y decir, ah, es que se le metió Satanás y Satanás la hizo hablar. Bueno, entonces dime cuál de las serpientes come polvo hasta hoy en día. Porque ese fue su castigo. Ninguna de las serpientes come polvo. Algo más hay ahí. Así como todas estas incógnitas que nos hemos hecho, la Escritura le va revelando todas y cada una de ellas. Todas y cada una de ellas se las va revelando. Ahorita solamente después de lo que vimos de los árboles, quería mostrarle que hay muchísimas cosas que la Escritura está encerrando desde el principio, que necesitamos conocer para poder empezar a entender lo que está en medio y lo que está al final, en cuanto a las Escrituras. Y lo que me interesaba también es que viera que la Escritura está mal traducida. La próxima vez que nos reunamos, mi hermano, le explico cómo es que había gente desde el principio de los tiempos, desde el Génesis, que en realidad no eran dos personas, ni tampoco se llama Adán. Bueno, mis hermanos, ¿sí se ha entendido entonces, mi hermano Jorge? Sí, se ha ido entendiendo poco a poco y muy interesante también. Bueno, entonces ya mañana le explico cómo es que había más gente, mi hermano. Que usted mismo lo vea con su escritura. Ok. Que el poderoso le bendiga y le guarde. Shalom, mis hermanos.